Vamos a comenzar con el FIO Protocol y vamos a comenzar ya la creación después del monedero que a mí personalmente más me gusta, que es el de guarda.com. Bueno, a ver, básicamente, el FIO Protocol es un protocolo que algunas wallets, ojo, algunas, y servicios de intercambio integran para facilitar el envío y la recepción de criptomonedas, cuya tecnología está apoyada y financiada mediante su propia criptomoneda, FIO, que a día de hoy estaba cotizando en torno a los 30-31 centavos de dólar. La finalidad del protocolo es vincular una dirección humana creada por ti a tus monederos de diferentes criptos dentro de la aplicación que usas para tus monederos. El resultado es algo así como lo que quieras arroba nombre de la aplicación. Básicamente, se parece más a un email, es más corto, es más legible y más memorizable. Imaginad, y además ahora luego veréis cómo de larga es y complicada puede llegar a ser la dirección de un monedero. Y según depende también qué criptomoneda. Pero es mucho más fácil recordar lo que quieras arroba nombre de la app que entre mayúsculas, minúsculas y números. En una ristra de, yo qué sé, 40, 50, ¿sabes? Es bestial. Es mucho más fácil esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que además esto también permite enviar texto a los envíos, independientemente a la moneda que se envíe. Pero es que no solamente eso, sino que también se permite solicitar determinada cantidad de determinada criptomoneda con una nota a la otra persona, cosa que hasta ahora no se ha podido realizar dentro del entorno cripto. Así que, bueno, otra cosa que quería deciros es que, si os fijáis, a ver, estas cosas que nos simplifican la vida dentro de un entorno, todo tiene un precio. En este caso, por ejemplo, no económico. Porque ahora, como veréis después a la hora de la creación, os lo adelanto, es gratuita durante el primer año. Luego solamente cobran en su propia criptomoneda. Pero nada, poco. Sino que lo que nos facilitan, por una parte, el no tener que memorizar la dirección o para poder decirle, oye, pues mira, pásame, págame, yo qué sé, el importe del curso del nivel 2 en cripto, por ejemplo. Pues te diría jimreynor@guarda, por ejemplo. O jimreynor88@guarda. Por ejemplo, ¿no? Por decirte un ejemplo. Claro, ahí lo que estoy haciendo es que, de alguna manera, te estoy vinculando. O sea, estoy vinculando, literalmente, mis monederos donde yo acepto monedas, donde tenga o no tenga monedas, donde aparecen el historial de las transacciones y el monedero en concreto. Con lo cual se rastrea todo. Y te lo estoy vinculando a mí. Pero es lo mismo, lo malo que tiene esto de la privacidad, que es lo que volvemos a lo de atrás, de antes. Lo malo que tiene el tema de la privacidad es que imaginad que aunque yo no gastara el FIO Protocol, por un segundo olvidaos del FIO Protocol, y pensad que digo, pues mira, podéis pagar el siguiente en cripto y lo acepto en esta dirección larga de tal moneda, esta dirección larga de esa tal moneda, esta dirección larga de esa tal moneda. Igualmente le estoy diciendo a las personas que lean eso, que esos son mis monederos y que ahí me pueden enviar dinero y que ellos pueden ver lo que tengo, lo que he tenido y lo que he recibido y demás. Ya lo estoy vinculando a mí. Siempre, sea con FIO Protocol o no, las monedas que no son de privacidad siempre nos exponen porque, aunque no sé, porque mientras lo pones en una web se hace mucho más abierto. Pero si yo te lo envío a ti por privado, solo lo sabrás tú y a quien tú se lo pases. ¿Me explico? Es lo mismo que puede pasar con tus billeteras. Tú me puedes dar tu dirección de billetera y yo podré ver lo que tú tienes, excepto con Monero. Pero yo y todos. Eso sí, una cosa es ver lo que tienes y ver desde dónde te ha entrado, a dónde envía y tal. A otros monederos. Eso es el tema de la seguridad. Pero, como decía, esta capa de FIO Protocol no cambia la privacidad. Lo único que hace es que nos facilita el poder enviar y pedir criptomonedas de una manera mucho más sencilla a nivel humano. ¿De acuerdo? El riesgo y la privacidad no cambian. Es el mismo. Porque es tal y como está creada la blockchain. Eso no depende de estas capas, ni estos protocolos, ni añadidos. ¿De acuerdo? Y es que igualmente podríais hacerlo para solamente una moneda como la Zcash o solamente una moneda, la de Monero. Por ejemplo, se puede hacer un FIO protocol, tu nombre, arroba, guarda, por ejemplo, si le haces en esta moneda, en esta billetera, este monedero, de esta wallet multimoneda, y solamente vincular las que tú quieras. Ahora luego lo veremos.